lo bendiga, Dios lo guarde. Las radio escuchas del programa La Voz del Buen Samaritano. Otra vez soy yo, el pastor Charlie Meek, aquí con 30 minutos de compañerismo en la Santa Palabra de Dios. Quedo sintonizado con nosotros para recibir grandes bendiciones. Y ahora vamos a nuestro Padre Celestial en una palabra de oración. Orad conmigo. Padre Santo y Padre Bueno, venimos a ti dando gracias por esta oportunidad que nos han dado para predicar la Santa Palabra de Dios por medio de radio y del Internet. Padre Santo, bendice nuestros radio escuchos. Ojalá que ellos estén en buena salud hoy en día. Y Padre Santo, sigue trabajando con ellos. Yo sé que nuestro hermano Papo va a tener una operación en estos días y yo pido sus bendiciones sobre él, sobre hermano Papo, que es Manuel Cordero, conocido como hermano Papo. Dios lo bendiga a él, a Lily, sus hijos Jairo y Alexis, y que pronto hermano Papo estará con nosotros otra vez en nuestra iglesia, alabando el Señor Jesucristo por su misericordia. Sea con él, Padre Santo, con los otros enfermos, que tú lo toques a ellos. Y Padre Santo, especialmente oremos porque lo que están en necesidad de salvación. Ojalá que ese será el día precioso en que ellos vengan para conocerte como su Salvador personal. Pedimos esto en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Padre Santo, por los que no tienen trabajo, ojalá que ellos puedan ser bendecidos con el trabajo en esta semana para suplir las necesidades de sus familias. Pedimos esto en el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien damos la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y ahora, adelante, hermano Michel, con un himno. Mientras tanto, que ustedes busquen en su Biblia el libro de Job, capítulo 1, 21. Adelante, hermano Michel, con el himno. En presencia estar de Cristo, ver su rostro, ¿qué será? Cuando al fin en pleno gozo, mi alma le contemplará. Más allá del cielo azul, cara a cara ante la gloria, he de ver a mi Jesús. Velo, hoy no puedo aquí mirar, mas ya pronto viene el día, es su gloria de mostrar, cara a cara espero ver. Más allá del cielo azul, cara a cara entre Jesús. Cara a cara cuán glorioso ha de ser así vivir. Ver el rostro de quien quiso nuestras almas redimir. Cara a cara espero verle más allá del cielo azul. Amén, gracias por ese himno, que yo estoy seguro que fue de bendición para usted tanto como nosotros. Job 1, verso 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Yo quiero hablar con ustedes en esta mañana acerca de algo que podemos llevar al cielo con nosotros, a ver si hay algo. Ese asunto ha sido en mi mente en la semana que yo preparaba este mensaje, y voy a tratar de predicar un poco acerca de esto, si el Señor así lo permite. Primeramente, permítame de decir que no puedo llevar nada de los bienes de este mundo. Vamos a investigar si hay algo que podemos llevar al cielo con nosotros. La primera cosa es investigar cuidadosamente si estamos seguros de nuestra salvación. Usted debe saber que era nacido un pecador primeramente. Salmo 51:5. Y aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En Romanos 3:23 también. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros fuimos nacidos en pecado. ¿Sabe? No quiero decir que fuimos nacidos de una relación ilícita de nuestros padres. No está diciendo esto. Estamos diciendo que nosotros, como David, fuimos nacidos en pecado, o nacemos pecadores. Y el pecado tiene su precio también. Romanos 6:23. Que dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias a Dios que Cristo pagó ese precio para nosotros. Él murió para nuestros pecados. La pregunta es si usted ha aceptado ese regalo tan precioso que fue hecho para ti. Solamente hay que llamar el nombre de Cristo, creyendo en Él con todo tu corazón. Romanos 10:9-13. Que si confesares con tu boca el Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Y el verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Yo me recuerdo que un día, hace 50 y pico años atrás, yo invocó el nombre de mi Salvador y Señor Jesucristo. Y desde aquel momento yo me han sido salvado, ¿sabe? Y doy gracias a Dios que yo creo en mi corazón y soy salvo. Si usted no ha hecho esto, ahora mismo es el mejor tiempo para hacerlo. Segundo de Corintios 6:2. Segundo de Corintios 6:2 dice así. Porque dice, en tiempo aceptable te hay oído, y en día de salvación te hay socorrido. Y aquí ahora el tiempo aceptable, y aquí ahora el día de salvación. Amigo mío, si usted no ha recibido a Cristo como su Salvador, hazlo en este mismo momento, donde quiera que usted está. Usted puede bajar su cabeza y puede decir, Señor, heme aquí un pecador, sálvame para tu honor y tu gloria. Y Padre Santo, con la ayuda tuya, yo me voy a servir a Cristo el resto de mi vida. Si usted ha hecho esto, puede escribirnos o llamarnos. El anunciador va a dar el número de teléfono cuando terminamos este mensaje. Mi consejo es hacerlo ahora mismo, ¿sabe? Ahora pensamos en que podemos llevar el cielo con nosotros. Yo pienso que podemos llevar otro con nosotros. Isaías 6:8. Isaías 6:8. Que dice así. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio a otros y de llevar ellos con nosotros con el cielo, si es posible. Es sabio de ganar almas voluntariamente en Proverbios, capítulo 11, verso 30. Proverbios 11, 30. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Amigo mío, ¿es usted una persona sabio? Pues está ganando o tratando de ganar almas por el Señor Jesucristo. Si hace esto, usted es sabio, ¿sabe? Nosotros debemos estar tratando en cualquier modo de ganar almas por el Señor Jesucristo. Es sabio de salir en visitación, de salir repartiendo tratados y tratando de ganar almas por el Señor Jesucristo. Es importante que hacemos preparaciones para ganar almas por el Señor. Y usted me dice, Pastor, ¿cómo podemos hacer preparaciones? Bueno, hay que estudiar nuestra Biblia, hay que tener tratados listos para repartir y todo esto. Y hay que tratar de llevar a nuestras familias como lo hizo Josué en Josué 24:15. Dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien serváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Él hizo la decisión para él y su casa. Es muy aparente que Josué tuvo control de su casa. Él dijo, para mí y mi casa os serviremos a Jehová. Y escucho una historia triste del sacerdote Elí, que no tenía control de sus hijos. Él lo perdió a ellos y finalmente perdió su propia vida. Hay que tener cuidado con el entrenamiento de nuestros hijos. no podemos depender en las escuelas para esto. Y ellos están en la iglesia solamente 3 o 4 horas en la semana. Y están enfrente de la televisión 4 o 6 horas el día. Entonces hay que entrenarlos en el hogar. Debemos enviar nuestros tesoros delante de nosotros. Mateo 6, 19 al 21, que dice así: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Posiblemente puede ser nuestro tesoro del conocimiento de las Escrituras. El mandamiento es que debemos estudiar las Escrituras. Segundo de Timoteo, capítulo 2, versículos 15 y 16. Estudia con diligencia para presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque irán en aumento para mayor impiedad. Hay que estudiar la Biblia con diligencia, no un verso de vez en cuando, sino estudiando profundamente, buscando otros versos en la Biblia, leyendo comentarios, escuchando sermones y estudiando en otras maneras. Hay que saber cómo usar la palabra de Dios. Hay que dividirlo. Y así no somos engañados por palabras vanas y necios. También se refiere a nuestros tesoros monetarios. Sí, la Biblia habla de nuestro dinero. Hay que rendir a Dios lo que es de Dios. Bajo la ley de Dios se requiere un décimo parte. Malaqueos 3, 9 y 10. Vamos a mirar esto. Malaqueos 3, 9 y 10. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramé sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amén. Damos gracias a Dios por esta promesa preciosa que tenemos aquí. Bajo la ley de Dios se requiere un décimo parte. Bajo la gracia definitivamente debe ser más. Debe ser en la casa de Dios, la iglesia. 1 Corintios 16:2. Cada primero día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, atesorándolo, conforme Dios le haya prosperado, porque cuando yo llegue, no se recogen entonces ofrendas. En otras palabras, debemos dar las ofrendas en la casa de Dios. Tristemente que hay muchos miembros de la iglesia que permiten que su iglesia sufra mientras tanto que ellos dan sus chavos a estos televangelistas millonarios y con falsa doctrina y todo. Y acuérdate que nosotros no estamos buscando su dinero, solamente estamos diciendo cómo usted puede recibir las bendiciones de Dios. La cosa de suma importancia y que tu alma estará preparado para ir a la gloria cuando usted se muere. Debe hacer tu preparación ahora mismo, recibiendo a Cristo como su Salvador personal. Si no han hecho esto, ese es el momento cuando debe hacerlo. Y usted, ya nosotros hemos leído que todos somos nacidos en pecado. Todos nosotros somos pecadores y necesitamos el Señor Jesucristo. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios el mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigo mío, Cristo murió por usted. Y dice también en 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, la ira de Dios está sobre usted ahora mismo. La única manera que usted puede escapar esto es abriendo su corazón al Señor Jesucristo. Nosotros hemos leído en el mensaje acerca de Romanos capítulo 10, versículo 9, 10 y 13, pero déjame leer otra vez. Que se confesare con tu boca el Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esa es una promesa positiva. Será salvo si usted cree en el Señor Jesucristo. ¿Por qué no doble su cabeza ahora mismo y orar una oración así como esta, sabe, usando esto para modelo? Padre Santo y Padre Bueno, heme aquí un pecador, recibiendo a Cristo como mi Salvador personal. Padre Santo, yo creo en mi corazón y estoy confesando con mi boca al Señor Jesucristo. Te doy gracias, Padre Santo, para mi salvación, y con la ayuda tuya voy a servirte el resto de mis días. Amén y amén. Y si usted ha hecho esta profesión de fe, llámanos hoy y dejarnos regocijar contigo y enviaremos un material bíblico que puede ayudar a usted en su vida espiritual. El anunciador va a dar las direcciones y los números de teléfono. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo semana. Amén y amén. Amor de Dios, tu inmensidad que el hombre no podrá contar ni comprender, la gran verdad que Dios al hombre pudo amar. Oh, amor de Dios, brotando está, inmensurable, eterna. Oh,